Hoy tenemos programa netamente musical. Vamos a estar revisando el Hot 100 de la revista Billboard, que corresponde al 2 de enero del año 1979. ¿Cuáles eran las canciones más importantes en la última semana, en los últimos días de 1978 y a principios de 1979? Ya saben que siempre me gusta hacer la aclaración. No tendremos las 100 canciones más importantes, solo algunas de las más reconocidas. Así que espero que estén listas y listos porque iniciamos. Creo que esta canción la conocemos y la hemos bailado y disfrutado, el tiburón de Proyecto 1. Pero no, el tiburón no se encontraba en ese conteo del Hot 100 de la revista Billboard. Lo que ocurre es que el sample de una famosa canción fue usada en el tiburón de Proyecto 1. Y esa famosa canción se encontraba en el número 44 el 2 de enero de 1979. La cantante Cheryl Lynn, quien además colaboró con la banda Toto en la canción Georgie Porgy. Esta era la canción número 44 en el Hot 100 de la revista Billboard el 2 de enero de 1979. Cheryl Lynn, Got to Be Real. Yeah. Avanzan las edumérides en W Radio Colombia, hoy revisando cuáles eran las canciones más importantes el 2 de enero de 1979 en la revista Billboard. Y en el número 40 me encuentro al británico Rod Stewart con una canción que alcanzó a ser número uno en varios países, pero en ese momento, a principios de 1979, el 2 de enero se encontraba en el número 40. Rod Stewart, I Think I'm Sexy. Continúan las Edumerides en W Radio Colombia. Mi nombre es Eduardo Peña. Me pueden contactar a través de mi cuenta de Twitter, @Edumerides. Hoy estamos revisando el conteo de la revista Billboard, el Hot 100, del 2 de enero de 1979. Llegamos al número 25 y aquí encontramos a la banda británica Queen con una canción cuyo video se grabó con unas chicas dando vueltas en bicicleta. Y lo diferente de este video es que las chicas estaban sin ropa. Aquí está el número 25 de ese conteo de 1979, Queen y esta carrera de bicicletas, Bicycle Race. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Roy. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my Eduardo Peña. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Hoy con un programa musical estamos revisando cuáles eran las canciones más importantes el 2 de enero del año 1979, hace exactamente 41 años. Y en el número 22 encontramos a la agrupación británica Hot Chocolate con una canción que en el Reino Unido llegó hasta el número 6 y en Estados Unidos alcanzó el número 12. Me encanta el riff de guitarra de esta canción. Número 22, el 2 de enero de 1979, Hot Chocolate. Diciendo, todos somos ganadores. Everyone's a winner. Every day I miss the day that you got through to me. bien, son las Edumérides en W Radio Colombia, revisando hoy el conteo de la revista Billboard, el Hot 100 del 2 de enero del año 1979. Y en el número 21 encontramos a Chaka Khan con una canción que años después regresaría a listas, pero con una versión de Whitney Houston incluida en la película The Bodyguard. Pero esta es la versión original, que llegó a ser número 9 en Holanda, número 8 en el Reino Unido, número 7 en Irlanda, y el 2 de enero de 1979 se encontraba en el número 21 en Estados Unidos. Chaka Khan, I'm Every Woman. Están al aire las Edumérides con Eduardo Peña aquí en el Sistema W Radio Colombia. Seguimos revisando algunas de las canciones más reconocidas, más importantes del conteo del Hot 100 de la revista Billboard, que corresponde al 2 de enero de 1979. En el número 18 encontramos a Tierra, Viento y Fuego, la agrupación Earth, Wind and Fire, con un tema que llegó a ser número 1 en listas Rhythm and Blues de la revista Billboard. Y lo más arriba que alcanzó a llegar en el Reino Unido fue número 3, en Estados Unidos número 8, y el 2 de enero de 1979 se encontraba en el 18. Earth, Wind and Fire con esto, September. Do you remember when it was light? Escuchas W Radio. No se detienen, son las Edumérides aquí en W Radio Colombia, nuestro primer programa del año, 2 de enero, y estamos revisando las canciones más importantes en Estados Unidos el 2 de enero de 1979, el Hot 100. Llegamos al top 10, y precisamente ahí en el número 10 encontramos a la banda Toto, con una canción incluida en su álbum debut titulado Toto, es de 1978. Y además, esta fue la primera canción de Toto que llegó al top 10 en varios países. Lo más arriba que llegaría en Billboard en el Hot 100 fue número 5, pero el 2 de enero se encontraba en el número 10 Toto con esto, All the Line. En esta versión de 1998 del One Night Only de los Bee Gees, haciendo un homenaje muy emotivo a Andy Gibb con este clásico, que el 2 de enero de 1979 se encontraba en el número 9 en la revista Billboard, pero la versión original, la realizada por el hermano menor de los Bee Gees, Andy Gibb, Our Love, Don't Throw It All Away. Maybe I don't wanna know the reason why. Don't talk to me. Tienen, son las Edumérides, mi nombre Eduardo Peña, es W Radio Colombia y sigo revisando las canciones más reconocidas del Hot 100 de la revista Billboard que corresponden al 2 de enero de 1979. En el número 6 encontramos al canadiense Gino Vannelli con su canción más reconocida que llegó hasta el número 4 en Billboard, pero el 2 de enero estaba en el número 6 y esto me encanta cómo suena. Gino Vannelli, I Just Wanna Stop. Nights in Montreal, I get the sweetest thoughts of you and me. Memories of love above the city lights. It took so long to make it, but oh no, my heart won't fake it. I just wanna stop

Estas son las Edumérides en W Radio Colombia con Eduardo Peña. Primer programa del año y revisamos el conteo de la revista Billboard del Hot 100, que corresponde al 2 de enero del año 1979. Y la segunda canción más importante era para los hermanos Gibb. Llegaría a ser número uno, pero ese día, 2 de enero de 1979, estaban en el número 2 con esto: Too Much Heaven. Oh, Estas son las Edumérides de W Radio Colombia y hoy hemos estado haciendo un repaso de algunas de las canciones más reconocidas que se encontraban el 2 de enero de 1979 en el Hot 100 de la revista Billboard, y llegó el momento de conocer la canción más importante de ese conteo. Este tema fue compuesto por uno de esos genios de la música, Nile Rodgers, quien con su banda Chic logró llegar al número 2 en Holanda, Italia, Francia y Bélgica. Y con esta misma canción fue número 1 en Sudáfrica, Canadá, Australia y Estados Unidos. Y era el número 1 el 2 de enero de 1979. La agrupación Chic, Le Freak. Tienen, son las Edumérides que corresponden al 2 de enero del año 2020, nuestro primer programa del año. Y hemos estado revisando el Hot 100 de la revista Billboard de 1979 del 2 de enero. Les habló Eduardo Peña, en la producción Juan Felipe Rodríguez. El próximo martes tenemos una cita a las 8 de la noche aquí en W Radio para seguir revisando más Edumérides.